Hola, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Hoy empieza la lluvia, empieza el invierno un poquito tardío y con calor, pero ahí está. Y bueno, pues que sea para bien y que vengan suavecito y arregladito para que no cause ningún tipo de daño. Pues adelante. Ah, pues aquí estamos con este temita que la semana pasada hemos hablado de él un poquito. Hoy nos vamos a centrar en el tremendo sufrimiento que hay de forma inconsciente. Sí, de forma inconsciente entre las dependencias que existe los hijos con los padres y los padres con los hijos. Porque ya cuando hablamos de dependencia emocional, la semana pasada la centrábamos mucho en lo que es la dependencia de pareja, que está ahí y que hace mucho daño, o sea, se sufre mucho porque en ocasiones se confunde por un amor desinteresado, porque ay, es que yo lo quiero tanto que sin ella o sin él no puedo vivir. Entonces se crea mucho sufrimiento, pero hoy lo vamos a encaminarlo por la dependencia que existe, por el apego que existe, sobre todo en Canarias, porque parece mentira, pero a veces hablando con otras personas de este medio de superación personal y todo eso, como en Canarias existe tanta dependencia de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, y lo que crea muchísimo sufrimiento. Sobre ello vamos hoy a hablar un poquito. Veníamos de camino de Las Palmas para acá, para Galda, aquí con ustedes, como siempre en Radio Dorama y con el programa de autoayuda. Y veníamos precisamente comentando lo que ahora vamos a empezar a compartir, de cómo existe un tremendo apego, una tremenda dependencia de los hijos hacia sus padres, pero es porque los padres la tienen hacia sus hijos. Y eso no queda ahí. Luego eso sigue también hacia luego cuando vienen los nietos y todo ello. Pero para ello vamos a empezar a dar los teléfonos, porque hoy, si les parece y les llega alguna cosita, les agradecemos de todo corazón que nos den una llamadita. No necesariamente tienen que dar su nombre, sino simplemente decir de algún caso del que ustedes consideren, para poder enriquecer un poquito más el tema de hoy, ya que eso es muy actual, pero se habla poco de ello. Entonces los teléfonos es el 928-55-3930. Y si lo hace desde un móvil, 609-005-738. El sufrimiento que genera la dependencia emocional en la familia. Hace nada más que un poquito antes de venir para acá, me llama una hija diciéndome el sufrimiento que estaban viviendo tanto ella como sus hermanos por los comportamientos y por cómo está su madre, y que ellos no pueden hacer nada, y su madre no es consciente, no quiere buscar ayuda, y ellos están ya que no pueden más. Dice, nos estamos enfermando todos, estamos yendo a psicólogos y vemos claramente que esa no es la solución, estamos viendo la realidad, nos están ayudando, nosotros tampoco estamos bien, pero mi madre está que no hay quien la agarre por ningún lado, y una dependencia terrible hacia nosotros, un estado de angustia y de sufrimiento que está creando, y de enfermedad, porque nos estamos enfermando emocionalmente. Entonces, tomar conciencia de que esto, aunque no hablamos de ello, se repite muchísimo en muchas familias. Ángela, sobre este tema hablábamos, Háblanos un poquito, si tú quieres, de cómo se hacen daño tanto los hijos hacia los padres como los padres hacia los hijos por esa dependencia emocional. ¿De dónde sientes tú, crees tú que viene? La dependencia emocional de los padres con los hijos. Sí, y los hijos con los padres. Pues, bueno, viene todo un poco arraigado de nuestras enseñanzas y de nuestras creencias, que han sido de tener la familia como icono importante y único para poder subsistir. Y entonces se han creado una dependencia ahí que nos han coartado de ser nosotros mismos en un montón de situaciones, porque por miedo a lo que nos diga o lo que piensen, que se sientan abandonados, pues no hacemos más de cuatro cosas que nos harían desarrollarnos personalmente más, pero por el miedo a dañar a las personas que tenemos al lado. Entonces eso crea una dependencia emocional de unos con los otros, y al final estamos siempre estancados en el mismo punto, porque dependemos de ellos, ellos dependen de nosotros, y al final nos hacemos daño y cada día estamos más coartados y estamos parados en el mismo punto, ¿sabes? No avanzamos porque por unos miedos, por el qué dirán, por todas las cosas que nos han infundado de generación en generación, siempre nos quedamos estancados ahí, no nos atrevemos a dar el paso. En todas las encuestas que se hacen, siempre sale a relucir que la institución más importante del ser humano es la familia, porque es donde se forma, donde tiene sus primeros afectos, donde se cría. Y eso estamos en defensa siempre de que la familia hay que conservarla, pero conservarla desde una comunicación clara, desde que esa familia, las personas, se hagan responsables cada uno de sí mismo, pero para eso tienen que darse cuenta que lo que están viviendo no es real. O sea, no es real en el sentido de una relación sana. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Pues que si estamos sufriendo, ya hay una relación de mucho sufrimiento, de mucho control, de mucho miedo, sabemos que algo ahí no funciona. Entonces, si no funciona, hemos de buscar ayuda. Y hemos de empezar los padres. Porque ya no nos vale echarle la culpa a nuestros padres, hablo yo de madre, de mi parte de madre, ya no me sirve a mí echarle la culpa a mis padres. Ellos, en realidad, me dieron lo que tenían, lo que sabían. Crearon en mí esa dependencia no sana, una dependencia emocional, precisamente por lo que estamos hablando, porque vengo de una familia donde no se expresaban los sentimientos, donde no había esa afectividad, ese cariñito, ese abrazo, esa comprensión, sino la imposición a que el hijo o la hija ha de hacer lo que ellos creen que es, pero que es lo mismo que le hicieron a ellos, y tampoco ellos fueron felices, entonces algo no funciona. Sí, el tema, la familia está claro que es el eslabón fundamental del ser humano, donde se debe de agarrar, pero es donde tiene que encontrar el apoyo suficiente para realizarse, no para estancarlo con nuestros miedos y con nuestros apegos, que tenemos que ser conscientes de que ellos tienen que vivir su vida y que sí que en nosotros encuentren el apoyo y esa seguridad que ellos necesitan para lanzarse al mundo. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que los debemos empujar a que avancen, a que se superen. No se queden estancados como nos hemos podido quedar nosotros. Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad como fue, mejorarla lo más posible y fomentar en romper de alguna forma esa cadena que hasta ahora hemos tenido, porque nosotros le podemos haber dicho el evangelio por otro lado, pero con nuestras acciones y con nuestras cosas que llevamos dentro, pues les hemos inculcado nuestros miedos y nuestras historias. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que debe ser la familia un pilar fundamental para que ellos despeguen y para que ellos superen nuestros miedos y nuestras historias y sean cada día mejores personas, para que en su día, cuando ellos sean padres, pues esos hijos todavía aún se superen más, porque tenemos que ser conscientes de nuestras carencias y fomentar para que eso de alguna forma se quite y no ser tan dependientes y nosotros ser responsables de nosotros mismos. Y que vemos claramente cómo por repetición vivimos de generación en generación no siendo felices, no habiendo comunicación clara. Es que me quedo asombradita cuando yo veo parejas y a veces están en una misma reunión de autoayuda y él dice, bueno, ¿y todo lo que dices aquí por qué no me lo dices a mí? Sí, claro, realmente. Que no hay comunicación. Nada. Es que ¿cómo se puede vivir una vida junto y no conocerse? Porque se tiene miedo a contarse esas cosas que dice... A lo mejor me dirá que estoy loco, a lo mejor me dirá que me pasa porque soy insensible, porque nos han puesto el patrón de que tenemos que ser duros y fuertes y que no, y que eso de llorar y que eso de tener otro tipo de sentimiento que no sea el esforzarse y el tal, no estaba en los patrones establecidos. Y entonces la verdad que cuando vemos a un hombre que se aflige y que llora, nos consternamos todos porque no estamos acostumbrados. Y entonces hay muchos matrimonios que llevan toda la vida juntos y no se conocen porque no se atreven a sacar ese lado humano que tienen también, porque siempre están representando el papel de fuerte, de que todo está bien, de que las cosas son así porque la vida es dura y sacrificada, y que no se atreven a exponer sus sentimientos. Y luego está para mí, hablo de mí misma, ¿no? De esas frases, ¿no? Que nos han dicho desde que éramos niñas y escuchábamos a nuestra madre, ¿no? Una buena madre es la que se sacrifica por los hijos y da todo por los hijos. Entonces, desde que uno como madre no se sacrifica y da todo por los hijos, ¿qué se considera uno? Una mala madre, ¿no? Exacto. Y te machacas y al final sigues haciendo las mismas cosas porque es que... Y entonces esa madre que se sacrifica, que da la vida por sus hijos, empieza a controlar la vida de sus hijos, incluso después de casado. Empieza ese hijo o esa hija a sentirse culpable si no pasa por la casa de la madre antes de ir a ver a su mujer o a su esposa. Y viceversa, mujer, ¿no? Entonces, ese apego, esa dependencia, crea mucho sufrimiento y crea mucha culpa. Aquí no estamos ahora diciendo que nos vamos a ir a los extremos y no vamos a visitar a nuestra madre, ni nada de eso. Pero que no lo hagamos desde ese estado de culpa, porque tengo que ir, ¿no? No tienes que ir, quieres ir. O sea, ir a visitar a mi madre como algo natural, pero sabiendo que ya yo he creado una familia aparte de la que me crié, que forma parte globalmente de la otra, claro que sí, pero lo que no podemos es controlar todavía la vida de nuestros hijos, porque no, es como el nido de pajarillos. Ustedes véanlo claramente, que cuando los pajaritos crecen, sus papás, los pajaritos papá, mamá, los echan fuera del nido. Pero nosotros como humanos no echamos los hijos del nido. Queremos mantenerlo ahí. Luego, si ellos se independizan, pues viene la depresión por el nido vacío. ¿Y ahora qué hago? ¿De quién me voy a ocupar? ¿A quién voy a atender? Si ya se han ido, pues ahora es la hora de ocuparse de uno, porque no los ha hecho hasta aquí. Entonces podemos siempre mantener la relación y la comunicación con nuestros hijos, hijas, aunque estén casados, pero no con esa angustia ni ese sufrimiento que genera el nido vacío. Sí, no de la dependencia que eso supone, de estar pendiente de que ellos me visiten, porque es que si no yo no tengo vida propia. De alguna forma nos la quitaron con las creencias que nos han inculcado y tenemos que coger conciencia de que esas creencias no pueden seguir arraigadas en nosotros porque les hacemos daño, porque ellos tienen que hacer su vida, tienen que realizar su matrimonio y no podemos estar en dos sitios a la vez. Por lo tanto, se desestabilizan a veces los matrimonios por los apegos que tienen los padres, porque se inmiscuyen mucho en los temas de la nueva pareja, y eso tiene que ser un camino que han de emprender ellos solos, y tenemos que ser observadores, pero de la lejanía. Fíjate que lo que estoy hablando lo estoy hablando con conocimiento de causa. Esta semana atendí a un matrimonio donde él tenía una rabia y un odio a la suegra, y llevan casados 20 y tantos años, y fue en los primeros años de matrimonio que ella, ser tan jovencita, pues todo era preguntarle a la madre siempre estaba en la casa, pues y dice, ¿y está tu marido aquí? O sea, con una rabia siempre al marido, como que la hija, la madre, inconscientemente, no había asimilado, porque era hija única, de que su hija ya tenía una vida aparte, sino todavía quería meterse dentro de la casa de su hija, de la que la familia que había creado, inconscientemente, queriéndola ayudar con las mejores intenciones, pero introduciéndose, metiéndose, claro, en la vida de ese matrimonio que empezaba a surgir, y donde crea ahí ya un estado de desunión entre esa pareja por la intromisión de la madre, de la suegra. Crea ahí unas rabias por parte del yerno, cosa que no se habla. Y yo le dije, ¿y tú has guardado todo eso 20 y tantos años? Y dice, es que si yo me hubiera atrevido a decirlo, lo primero que me dice mi mujer, y como yo la quería tanto, yo dije, lo primero que me dice, mira, vete para el carajo que yo me quedo con mi madre. Sí, es que la verdad que... Entonces, oye, que estamos hablando de cuestiones que se dan y que no se habla de ello, y genera mucho sufrimiento. Entonces ahora... yo le dije, ahora tú asume tu parte de responsabilidad al tú coger todo eso como daño hacia ti mismo. Ahora háblalo con tu pareja. Y entonces allí empezaron a hablarse las cositas que no se habían hablado 20 y tantos años atrás. Con eso guardado dentro, esa persona entra en una adicción, él, para huir de esa realidad. O sea, ¿cuántas cosas generamos, como tú bien dices, Ángela, inconscientemente? Entonces, vamos a ser más conscientes de que podemos mantener nosotros como padres nuestra relación con nuestros hijos, pero dejándoles sus espacios, y permitir que ellos, cuando nos necesiten, pues ellos ya nos dirán. Y si no, pues nosotros le llamamos y le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Necesita alguna cosita? Sí, mamá, porque necesito que te quedes este día o cual día con fulanito, mi hijo y tal. Ah, vale, magnífico y tal. ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo nos vemos? Ah, pues tal día, tal, tal. Vale, una relación de comunicación. ¿Y cómo te sientes, mamá? Pues mira, estoy aquí, estoy un poquillo fastidiada porque me está haciendo efecto no tenerte conmigo y tal, para hablarlo. Hablarlo, perder el miedo de decir, pues mira, es que estaba tan pegadita a ti que ahora pues me siento como solilla, pero me doy cuenta que parezco una niña chica, que le faltó mamá. Y entonces hacerse cargo de esa parte nuestra, que todos lo tenemos, porque no lo hemos vivido. No hemos vivido ese cariñito de mamá, ese arropamiento, esa protección, y entonces lo buscamos en los hijos, pero eso es inconsciente. Sí. Claro, que todos lo hemos inculcado. Yo que lo hablo por conocimiento de causa, porque yo tuve un apego importantísimo con mi madre. Y cuando más me cabreaba con mi marido, más me refugiaba en mi madre. Y eso hacía que el matrimonio no funcionara, hasta que llegó un momento que tuve que tomar conciencia. Le digo, pues, o mi matrimonio o mi madre. Y tuve que llegar a ese punto. Pero la verdad que sí que lo tenemos muy arraigado y a veces no eres consciente y te metes en esa bola, y esa bola que crece más cada día y que va, y que no puede ser. Porque tenemos que ser de saber cerrar una puerta y abrir la otra, porque son otros ciclos de nuestra vida que comienza y que tenemos que afrontarlo con todas las cosas, porque el matrimonio que comienza necesita tener su espacio para ir conociéndose, ir fortaleciendo ese afianzamiento de uno con el otro, porque para ninguno es fácil. Porque la verdad que es un cambio total en su vida, de ser ellos ahora todo, cuando antes llegaban a la casa y lo encontraban todo ellos, ahora son todo ellos, y son en encontrarse en cuestión de sentimientos, de carácter y de todo, y entonces necesitan su espacio para que ellos realmente planten esas bases fundamentales que tienen que crecer entre ellos, si no, no debemos meter. Y que por eso no se acaba la relación con los padres. Claro que no. Porque la tendencia del ser humano cuando escucha algo de esto dice, ah, entonces cierra una puerta y ya los padres no existen. Ya se olvidan de mí con todo. No, señora. No, señor. No se van a olvidar de usted. Pero ahí hace falta después una relación más sana, basada en el compartir, en dejarse sus espacios para no sufrir ni una parte ni la otra. Entonces depende de nosotros que haya comunicación clara, que se expresen los sentimientos. Llamas a tu hijo o a tu hija, pues mira que fulanito, ciclanito, pues mira, estoy bien, pero me siento como, qué sé yo, como solita, como que me encuentro así, me encuentro asado, como tú te encuentres. Y la hija dirá, pues mira, mamá, pues mira que yo también me siento a veces cuando fulanito, su esposo, no está por aquí. Pues mira, eso es una cosa natural. Pero date cuenta que es como una niña pequeña que se nos hace presente y quiere estar protegida. Entonces, hacernos conscientes que tenemos necesidades afectivas que no han sido cubiertas y que no las va a cubrir nuestros padres ya, porque en aquel momento no pudieron hacerlo, porque no lo sabían hacer. Ni lo va a cubrir mi pareja, ni lo va a cubrir mis hijos, sino yo dármelo a mí, con conciencia y compartiéndolo con mis hijos. Así se puede tener una familia, aunque yo crea una familia, mi familia de origen, voy a tener siempre una relación amorosa, porque hay respeto. Hay respeto, como tú bien dices, de los espacios, de lo que esa pareja joven necesita para ir saliendo adelante. Otra cosa distinta es que los hijos nos lo pidan a nosotros. Y que uno también tampoco va a seguir satisfaciendo todas las necesidades de los hijos y ellos que no se responsabilicen de sus vidas. Entonces uno ha de poner límites, límites claros, amorosos y firmes, y diciendo, mira, te puedo ayudar hasta aquí, pero el resto le corresponde a ustedes. Porque también nos acomodamos, tanto los padres como los hijos, y no crecen ni uno ni otro. Entonces todo necesita un equilibrio, una armonía, y para eso hay que haber comunicación clara y hablando las cositas por su nombre. Adelante. Sí, lo que Dante te iba a comentar, que cuando lo vemos un poco desde la lejanía y no nos estamos involucrando mucho en su vida, es cuando realmente podemos darle un buen consejo, porque no estamos coaccionados por lo que dice uno y lo que dice otro, sino ya lo vemos un poco desde la lejanía y podemos ser más objetivos. Y realmente ahí es cuando somos importantes en ese tema también, porque de alguna forma los tenemos que ayudar un poco a que vayan encaminando cuando les sale alguna cuestión y que nos sientan ahí, pero sí que tenemos que estar un poco en la lejanía, porque ellos empiezan su vida nueva y nosotros tenemos que estar ahí, pero un poco retirados, para también ser más objetivos, porque no cabe duda que a veces nos inmiscuimos tanto que al final o estamos en contra de uno o en contra del otro, y no puede ser. Tenemos que estar ahí para cuando lo necesiten, pero desde una cierta distancia, que realmente es como nos van a valorar y cuando va a ser enriquecedora la comunicación, porque si nos inmiscuimos en su vida, al final salimos un poco pringados, y eso no es lo que tenemos que proyectar, sino todo lo contrario. Tú antes nos comentabas también cómo eso, ver de el tema que se viva, lo que se viva en la familia desde cierta distancia. Cuando hablo de cierta, o decimos, porque las palabras en el crecimiento personal se puede interpretar de otra forma, como que yo me tengo que poner distante y ya dejar lo que yo. No, tú me decías, caminando para acá, de cómo no, los padres, cuando nos damos cuenta del daño que hemos hecho a los hijos inconscientemente, porque no lo hemos querido hacer consciente en absoluto, eso que quede clarísimo, y que vuelvo y repito, lo hacemos por repetición, repetimos lo de los padres, los abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos, y cuanto más atrás, todavía más dependencia, más apego y más historia de posesión, como que nuestros hijos son de nuestra propiedad y no nos pertenecen. Entonces, partiendo de esa parte que tú comentabas, de cómo uno ha de asumir no la culpa, porque a mí la culpa no me gusta, ni quiero saber nada de ella, sino cambiarla por la responsabilidad. Entonces yo tengo mi cuota de responsabilidad por el daño que le he hecho a mis hijos, pero esa responsabilidad empieza y termina en que yo me he de comunicar claramente con ellos y decirle, mira, estos comportamientos que tú tienes son los mismos que yo tenía o en el otro extremo, y eso veo que yo te lo he transmitido, lo que tú comentabas. Sí. ¿Puedes hablar de tu experiencia, Ángela? Sí, yo lo que te comentaba son los patrones que hoy en día a veces veo reflejado en mis hijas, porque son los miedos y las angustias que yo viví en el pasado. Y entonces el otro día se lo comentaba a una de ellas, le dije, la verdad que es que esa es la herencia que te dejé, tu inseguridad, el no saber decir que no, y muchas veces por agradar a todo el mundo te sientes vendida, porque no estás de acuerdo tus sentimientos con lo que estás realmente expresando. Entonces la verdad que le dije, te comprendo y me da pena de que sea así, pero tienes que saber que esos son lo que yo te inculqué, y de alguna forma tendrás que ir un poco siempre consciente de que tienes que forzarte en salir adelante y quitarte esos miedos. Hay una llamadita, vamos a atender la llamadita. Hola, buenos días, Carmencita. Buenos días. Estás hablando y ahora te entiendo perfectamente. Eso me lo explica hace 5 o 6 años atrás y no lo entiendo, pero ahora sí que lo entiendo, porque mi madre hace 22 años que falleció. Y estuve 15 años, Carmencita, siempre hablando de su traje. No la dejaba en paz. Entonces, cuando yo empecé estos cursos, y me dijeron, déjala tranquila, déjala en paz, porque tú estás muy apegada a tu madre y le estás haciendo daño. Pero mira por dónde ahora me doy cuenta, que ya yo la solté ya hace unos 5 o 6 años, y ahora me encuentro yo más libre, ¿no? No ese apego que yo tenía a mi madre, que estaba donde tiene que estar. Y yo siempre estaba hablando de su traje de ella, y mi madre esto, y mi madre lo otro. Y siempre miraba para la casa y vi a mi madre y fuera en el jardín. ¿Tu madre murió? Hace 22 años. Ajá. Pero estuve 15 años hablando siempre. Un apego tan grande, que yo no podía nombrar a mi madre. Pero ya ahora me doy cuenta del daño que yo estaba haciendo. Porque la persona cuando muere hay que dejarla descansar en paz. Y dejar esos apegos y esas historias que vienen de muchos años atrás. Y ahora, después eso me ha pasado con mis hijas, me ha pasado con mis nietos, y esas cosas se repiten. Pero ya yo, ya eso lo estoy ya aprendiendo, y me está haciendo mucho bien y me está dando mucha paz interior. Porque dejarlas volar es fácil, lo que pasa es que tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo y cuesta, porque yo lo estoy explicando ahora y yo en un tiempo no sabía lo que era eso. Y ahora me doy cuenta que cuando uno deja las cosas, cuando uno suelta, las cosas se arreglan todas, se arreglan. Más fácil que si estás apegado, que si eres un chicle pegado al zapato. Un ejemplo, ¿no? Sí, mi amor, es así. Dejar la gente en paz, porque a mí ahora mismo me está pasando un caso que yo estaba todo el día hablando y... Y claro, el compañero no habla, y entonces me dijo, dice, pero es que Tete es bueno porque Tete no habla, Tete no... Digo, pero yo te estoy hablando desde mi corazón y diciéndote las cosas para que no se repita estas historias. Entonces, Carmencita, me encuentro muy aliviada. Así es. Es que lo que estamos hablando, Tere, y tú lo sabes porque lo estás practicando igual que yo, que Ángela y todo lo que estamos en esto para no sufrir, porque es la realidad. El apego que hablamos es emocional, porque podemos seguir viviendo con las personas o aceptando que ya no está aquí, como en tu caso de tu mamá, pero es un apego emocional y es un apego tan grande que nos mantenemos atados. Aunque estemos una en Venezuela y otra aquí. Atados a un sufrimiento. ¿Y señor? Atados a un sufrimiento que cuando ya uno lo aprende, ya camina de otra forma. Ya camina, porque de la otra forma no caminaba, cambaleaba. Entonces ya ahora camino, y entonces eso de los apegos es un sufrimiento. Pero claro, tenemos que pasar y después llegar a este, a estos momentos, a estos cursos de aprender uno. No es tan fácil de explicarlo, pero cuando uno ya va aprendiendo y va caminando para adelante, que yo he caminado más para atrás que para adelante, por los benditos apegos. Eso era en el pasado. Ya, por eso, pero que caminaba para atrás, que me citan, yo pensaba que estaba caminando para adelante y caminaba para atrás, como los cangrejos, caminaba para atrás, pero no, que ahora me paro y no camino atrás, camino hacia adelante, digo, para adelante, mi niña, que tú tienes que caminar para adelante, que para atrás ya no, eso pertenece a otra historia. Y entonces eso es lo que yo digo a las personas que acudan a estos grupos, que es una cosa donde aprendemos, porque vamos. Yo el lunes mismo fui al curso y pensaba que yo era... No, hay otras cosas más. Pensamos que nosotros somos los más cargas que tenemos, los más historias. Ya hay otras historias más grandes que las de uno. Y entonces dicen, te vienes para la casa tranquilo. Y dicen, no, Dios mío, si lo mío no es nada. Ya lo mío pasó. Ya eso pertenece al pasado. Y entonces vamos a seguir para adelante, que no se repita la historia. Así es. Pues nada, Camisita. Pues, un beso. Gracias por tu intervención. Adiós, y por tu llamada, ¿sí? Adiós, Carmencita. Un abrazo, un beso, muy fuerte. Un beso y un abrazo, adiós. Hasta luego. Bueno. Pues sí, por eso insisto siempre en las llamadas, porque sé que hay muchas personas que han cambiado sus vidas simplemente por cambiar de actitud, por abrirse a comunicarse con sus hijos, con su pareja, con sus padres. Y nuestra vida cambia porque vamos cambiando nosotros. Como bien dice nuestra compañera, la que llamó ahora mismo, cuesta, pero se consigue. Vamos a pasar a publicidad y enseguida volvemos. Ya estamos. Pues aquí estamos nuevamente, vamos a hacer lectura de lo que son las, ya vamos llegando a final de año y ya digamos lo que vamos haciendo, pues ya son menos cuestiones, pero estamos con la reunión de autoayuda, como saben ustedes, así que atrévanse, porque ahí van a perder muchos miedos, mucha vergüenza, no están obligados a nada, pero el solo hecho de escuchar a otras personas, sus experiencias, ¿y cómo lo resuelve? Y como bien nos decía nuestra amiguita que habló hace un momentito, verán la ayuda que nos dan, porque luego nosotros llevamos a la práctica ciertas herramientitas, ciertas nuevas actitudes o habilidades y vamos cambiando nuestra vida. No hay que cerrarse. Cerrarse es, bueno, es congelarse, es no seguir su camino. Entonces nos empezamos a enfermar. Y nos empezamos a tener desarreglos en nuestro cuerpito, porque no sabemos ni qué nos pasa. Entonces es importante para ello. Entonces todos los miércoles a las 8 de la noche, en la Casa de la Juventud, aquí en Galga. Así que lo decimos para todos los municipios que están cercanos, que sepan que hay un lugar donde pueden compartir, si quieren y si no escuchan, en una atmósfera de confianza, de respeto. En la reunión de autoayuda tratamos todo tema de lo que estamos hablando aquí, pero hay más experiencias porque está vivo todas las personas que comparten. El tema que estamos tratando ahora precisamente es el mismo, la dependencia emocional. Todos los miércoles a las 20 horas, a las 8 de la noche en la Casa de la Juventud aquí en Galda. Tenemos este fin de semana, a partir de mañana, 23, 24 y 25, una convivencia taller, que es el complemento de las reuniones de autoayuda sobre el tema la vergüenza tóxica y la sexualidad. La vergüenza tóxica es esa parte que nosotros no nos ha permitido y está muy en el inconsciente ser nosotros mismos, manifestarnos como queremos ser. Hay ciertas trabas, ciertas creencias, ciertos condicionamientos y sobre todo ciertos comportamientos que han tenido con nosotros de forma inconsciente que nos han avergonzado. Y luego sentimos que eso somos nosotros, porque se manifiesta en nuestra vida de forma inconsciente. Y sobre la sexualidad, un tema que nos atañe a todos y para mí muy importante de cómo vivir una sexualidad sana. Y sobre todo basada en esa comunicación, en ese compartir entre parejas para que se lleve a cabo y no haya sufrimiento. Porque el sufrimiento hay siempre cuando uno no es uno mismo y no expresa sus sentimientos. Pero bueno, ahí es, para eso es esta convivencia de este fin de semana. Aún quedan creo que un par de plazas que hoy, por cierto, se dieron de baja por asuntos de trabajo. Por si alguien quiere llamar, pues todavía tiene un huequito hasta hoy nada más. El próximo miércoles 28 tendremos un taller en Firgas, en el Liceo de Firgas, junto a la Casa de la Cultura de Firgas. Tendremos un taller sobre el tema El valor de una vida simple. Este taller está dirigido, abierto a todas las personas que quieran asistir. Para ello, pues se anotan en el 928-62-54-82 y es también, o sea que nosotros lo organiza lo que es Servicios Sociales de la Oficina de la Mujer de Firga, pero también asisten varones, ¿vale? Así que los hombres que se animen, que también dentro tenemos las mismas historias que las mujeres y a veces no nos atrevemos por esas historias de que nos han inculcado. Así que eso es para mujeres, pues no, también es para hombres, porque todos tenemos los mismos sufrimientos y las mismas necesidades afectivas dentro de nosotros. Pero nos echaron unas historias a los hombres y a las mujeres, bueno, eso lo trataremos otro día. Pues venga, y colabora pues con Servicios Sociales, pues la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, por medio de sus voluntarios formados. Y Chikún, aquí en la Asociación de Vecinos Bermejal, en Marmolejo, Galdar, los días jueves, precisamente hoy, a las 8:30, con Rito. Pues vamos a continuar, el poquito que nos queda, vamos a darle lectura a una experiencia para que vean, y digamos que va mucho con lo que hemos tratado en la mañanita de hoy. Si quieres, comienzas a tú misma, Ángela. Vale. Se titula ¿Cómo salir de la dependencia afectiva? Esta es la historia de Elsa, una psicóloga que vivió la toxicomanía de su hija demasiado de cerca. Un día, de vuelta a casa de una de sus conferencias, su hija no estaba. Ve jeringuillas y otras cosas que confirman el problema y le pide ayuda. Ella, la madre, decide dejar todo para empezar a vivir con su hija el problema de desintoxicación. Empieza a recorrer gabinetes y a visitar a sus amigos para pedir consejo. Algunos amigos le dicen que el problema es de su hija y que en tanto y en cuanto ella no lo decida, no podrá hacer nada. Ella sigue adelante y empieza toda una carrera al lado de su hija, que durará 5 años. Durante estos años, ella hará todo lo que está en su mano para sacar a su hija de la toxicomanía. Deja de trabajar, vende la casa, viaja y no se instala en ninguna parte. Utilizan incluso chalets y casas de amigos que no viven en ella, pues son casas de verano. Madre e hija no tienen residencia fija. Durante estos años, la madre será testigo de qué hacer del toxicómano, del mono, de las mentiras, de las manipulaciones. La toxicomanía de la hija irá dilapidando sus ahorros. Así su hija se irá desenganchando, pero volviendo a caer. Un día, al cabo de 5 años, en este viaje a ninguna parte, su hija se enamoró de otro toxicómano y se van juntos a desengancharse. El proceso se extiende durante semanas y meses. Ella, Elsa, se queda sola en una especie de nomadismo, pues ya no tiene casa. A pesar de que su hija se ha ido, ella sigue pendiente de esta, pues espera que recaiga, pero poco a poco se da cuenta de que su hija finalmente se ha salido del problema. Su hija empieza a vivir su propia vida con el otro ex toxicómano y ella se queda sola. Entra en una profunda depresión. la única salida que se le ocurre es escribir su propia historia, para que pueda servir a otras madres y personas con el mismo problema. Pero descubre que no puede hacerlo sin ayuda, así que pide ayuda a un escritor. Al ahondar en su propia historia supone ahondar en su propio sufrimiento. Con ayuda del escritor, Elsa toma conciencia de lo que realmente hizo. Depender del problema de su hija, había hipotecado su propia vida, vida que realmente no le llenaba. Había ocultado su propio vacío y hastío tras el problema de su hija. Se había dado cuenta de que convertido en adicta de su propia hija. La propia corrección del escritor va ayudando cada vez más a poner palabras a sus propias experiencias y al mismo tiempo a liberarse del peso que había llevado durante 5 años. Empieza así Elsa a adueñarse de su propia vida, de sus propios sentimientos, y ello gracias al vínculo establecido con el escritor, quien la ayuda a su vez a escribir su propia historia. Llega el momento en el que el libro se acaba y con él la depresión y la dependencia patológica. La escritura del libro, es decir, narrar su propia vida con el establecimiento de la relación sana con el escritor, la ayuda a salir de su prisión que es la dependencia. Se da cuenta de que había pasado toda su vida dependiendo de los demás. Su madre, un colega de trabajo, su hija. En ningún momento había sido ella misma, y para mantener esta posición de dependencia se había ocultado tras su trabajo. Era una adicta al trabajo y las relaciones patológicas con los hombres. Tras la escritura del libro y el establecimiento de una auténtica relación sentimental con el escritor, emergió su deseo profundo de seguir con su profesión, pero de manera diferente a como lo había hecho en el pasado. Esta es una historia verídica de una psicóloga y es su propia experiencia con una hija. Esta también está en la página web, o sea que si quieren visitar la página encontrarán muchos escritos como este, que son experiencias humanas relacionadas pues con los temas que tratamos. La página es las 3W asociacionautoayuda.com. Pues vemos cómo afecta a la vida de las personas la dependencia emocional, que vuelvo y repito, no es dejar a las personas, sino es simplemente acompañarlas, pero no cargar con la experiencia ni con las vidas de los demás, porque así no nos ayudamos a nosotros mismos. Nos pasamos la vida viviendo la vida de los demás sin vivir la propia, y eso es lo que nos hace dependientes. Esa es la clave de por qué razón nos volvemos dependientes emocionales. No nos respetamos a nosotros, no nos valoramos, esperamos la aprobación, esperamos que los demás nos digan ¡ay, qué estupenda eres! O ¡qué estupendo eres! Para yo sentirme bien. Dependemos no solo de la aprobación, sino del cariño de los demás para yo sentirme que existo. Y tú existes, y yo existo, y todos existimos, aunque los demás no nos demuestren su cariño. Si nosotros nos queremos, y este es el gran secreto de la superación personal, es que cuando nosotros nos respetamos, nos queremos, nos valoramos, empiezan los demás a hacerlo. Empiezan a querernos, empiezan a respetarnos y empiezan a valorarnos. Sin nosotros hacer nada, lo que antes decía, simplemente hemos de empezar en nosotros, y esa es la clave principal de todo. La dependencia se va cuando nos hacemos dueños de nuestra vida, y eso lo podemos hacer de forma tranquila, despacito, con comprensión y amor hacia nosotros mismos. Todo lo que hemos vivido de aquí para atrás ha sido necesario para que ahora tomes conciencia. Todo lo que has vivido ha sido necesario para aprender ciertas lecciones. Lo importante es que no te quedes en el pasado, en la culpa, en la rabia, en el odio, porque somos nosotros los que nos mantenemos atados y seguimos atados actualmente a relaciones con dependencia. Entonces, hacernos cargo de nuestras vidas significa responsabilizarnos de nosotros y tener habilidades para responder hacia nuestras propias actitudes, hacia nuestra propia vida. Y lo podemos hacer. No es fácil, tampoco es difícil, es laborioso, eso sí es cierto, porque eso no nos ha enseñado nadie. Ojalá nuestros padres lo hubieran sabido hacer y nos hubieran permitido a nosotros ser nosotros mismos, valorarnos y querernos como somos. Pero no fue así. Nos imponía ciertas formas de conducta que a ellos le impusieron y que no tienen nada que ver con la realidad del niño. Porque el niño hay que quererlo por lo que es, no por lo que uno le quiere inculcar que quiere que sea. Entonces hay que comprenderlo. Hay que saber que cada niño y cada persona somos únicos e irrepetibles. Y qué daño nos hacemos a nosotros mismos y a nuestros hijos cuando queremos imponerles lo que nos han impuesto a nosotros y que a nosotros no nos ha servido, ni les van a servir a ellos, ni les va a servir a nuestros nietos, y seguiremos repitiendo esos patrones de conducta tan dañosos que nos han impedido comunicarnos y expresar nuestros sentimientos desde nuestro corazón y demostrar nuestra afectividad, el abrazo, la ternura, sea hombre o mujer. Porque cuando hablas con un hombre te das cuenta, cuando él se quita la historia de macho y de historia de fuerte, sino que se ve tal cual es, tiene las mismas necesidades de cariño, de ternura, de mimos como lo tenemos las mujeres. Solo que fisiológicamente somos distintos, pero dentro de nosotros somos iguales. Tenemos las mismas necesidades, las mismas carencias de amor y de ternura. Y eso hemos de empezar a dárnoslos a nosotros mismos para poder tenerlo y darlo a los demás. Pues ya vamos tocando su fin. ¿Quieres comentar alguna cosita más? Ya como forma de despedida. Pues nada, darte las gracias por haberme invitado al programa. La verdad que me encanta escucharte, porque la verdad que me haces transportarme a mi propia historia y ser cada día más consciente de los apegos que hemos ido arrastrando y de lo que le inculcamos a nuestros propios hijos. Y la verdad que sí, el despertar de estas cuestiones, como decía la señora antes, a mí también me pasaba igual, que la verdad que era impensable, porque recuerdo que mi marido era más consciente, es más sensible a este tipo de cuestiones, y me hablaba en un idioma que yo realmente no lo entendía. Estuve muchos años que no nos entendíamos por eso, porque él me pedía una serie de cosas que yo era incapaz de ver, como la veo ahora, como el tema este de darnos cuenta y de no ir de autómatas por la vida, porque tenemos establecido una serie de comportamientos y así actuamos y no somos consecuentes a veces ni con nuestros propios actos. Entonces esperarse un poco a reflexionar el porqué de las cosas y las consecuencias que esas cosas a veces nos atañen. Y que seamos responsables. La verdad que ha sido un despertar de conciencia, y la verdad que estoy encantada, porque realmente hoy día me conozco un poco más y ya me siento como más segura de mí misma, porque eso mismo de ir de autómata por la vida, pues me hacía ser dependiente, porque no, realmente no me conocía y tenía miedos y tenía inseguridades, pero por el tema a veces de los miedos a hablar y a conocernos. Y entonces el tema de cada día profundizar un poquito más en mí, pues hace que me sienta más segura y estoy más conmigo misma. Entonces es importante, yo sé que es laborioso y que a veces al principio te suena chino realmente, pero que la verdad que poquito a poco va uno entrando en uno mismo y se va dando cuenta, y la verdad que después es encantador, porque te sientes acompañada de ti misma y ya no sientes esa soledad y esa dependencia que antes necesitabas de los demás, porque si no, no te sentías útil y valioso. Hemos hecho hincapié en cambiar la culpa por hacernos responsables de nuestra vida, y la responsabilidad que atañe y de la que estamos hablando aquí es la responsabilidad hacia nosotros, hacia ser responsables de nuestros pensamientos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo hablamos y de cómo nos comportamos. O sea, cómo es nuestro comportamiento hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, ir quitando el dramatismo, porque eso no me canso de repetirlo. A veces nos ponemos muy dramáticos. Mira tú lo que viví, qué desgraciada soy, y todo aquello, y echando odios y rabias hacia atrás o hacia adelante. No, señor, hacernos responsables de nuestra vida y dejarnos de tanto drama, que todo lo que hemos vivido ha sido natural, natural. Son relaciones, acontecimientos, experiencias que vienen a nuestra vida para aprender algo de ellas. Así que quedarnos tranquilitos, hacernos responsables con tranquilidad, eso sí, y con mucho amor hacia nosotros mismos. Esa comprensión que vamos desarrollando hacia nosotros, ese amor que nos vamos dando, va brotando hacia los demás, sobre todo lo que hoy hemos tratado aquí, a nuestros hijos. Porque ese comportamiento que tengo conmigo de forma inconsciente, lo voy a pasar hacia los demás. Pues desearles lo mejor, como siempre, enviarle un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves. Pues gracias por asistir aquí, Ángela. Pues gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando y nada, desearles todo lo mejor. Pues gracias y hasta el próximo jueves.